esa que yo conocí, que mi cariño le di. Esa hoy anda por las calles disfrazando sus pesares con un aire muy feliz. Regala caricias falsas y a todos dice que sí. Se olvidó de la decencia y perdió hasta la pureza, esa que yo conocí. Esa que yo conocí. Lo bueno que ella ha vivido, lo ha vivido junto a mí. Les extraña la sonrisa desde que aprendió a fingir. Una risa que agoniza y a todos atemoriza, esa que yo conocí.